corresponder. Que cuando me diste todo yo no te pude hacer sentir mujer. Que andabas desesperada porque mi amor te desilusionó. Que aquello que te esperabas al entregarte no te di yo. Que aquello que te esperabas al entregarte no te di yo. Tal vez no sacrificé tu cuerpo, tal vez dejé tu sangre sin calma. Tal vez no estaba yo en mi momento, o solamente estaba dándose el alma. Tal vez no fui el amante perfecto, y no sé si tus vicisitudes. Tal vez me viste solo defectos, y no apreciaste nunca mis virtudes. Ingrata, comunicativa, chismosa. Estaba yo en mi momento, o solamente estaba dándote el alma. Tal vez no fui el amante perfecto, y no sé hacer tus vicisitudes. Tal vez me diste solo defectos, y no apreciaste nunca mis virtudes. Estaba dándote el alma. Tal vez no fui el amante perfecto, y no sé hacer tus vicisitudes. Tal vez me diste solo defectos, y no apreciaste nunca mis virtudes.